¿Qué pasa con San Juan? En eso estamos. En 2 minutos tenemos los datos. Bien, ¿y cómo nos va con la Trinidad? Toda la ribera está inundada junto con la cancha de fútbol y unas fincas. Ajá. Pero los evacuaron a tiempo. Con lo demás seguimos trabajando. Bien, bien. ¿Eduardo? Bueno, ya enviamos los mensajes de radio, inspeccionamos los albergues. En realidad los comités locales están funcionando muy bien en todos los pueblos. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, ¿y qué se supo de Río Amarillo? Bueno, el río se desbordó un poco, pero no han tenido mayor problema. Ya le están avisando a los mineros. Bueno, qué bien. Una preocupación menos. Tenemos que seguir subiendo, Joaquín. Solo un poco más. Revisamos arriba esa caída y nos devolvemos. Ya casi llegamos. ¿Qué es lo que...? ¡Dios mío! ¡Es enorme! ¡Rápido! ¡Tenemos que avisar en el pueblo! ¡Es increíble! ¡Ve el tamaño de esas presas! ¡Vamos, vamos! ¡No se quede ahí parado! ¡Tenemos que llegar abajo! ¡Si ceden, pueden llegar hasta las casas! ¡Se pueden llevar todo! ¡La casa de los muchachos de la lancha! ¡El pueblo! ¡Primero vamos al pueblo! ¡Vamos, vamos! Otra vez nuestra programación musical para llevarles otro mensaje del Comité Local de Emergencias de Valle Grande. Atención, los centros de albergue aquí en el Valle están en el Salón Comunal, en la escuela y en el Salón del Colegio. También se les pide a todas las personas en las zonas inundadas que desconecten la electricidad y cierren los grifos de agua potable para evitar fugas y contaminación. Y por favor, no tomen agua de pozos porque puede estar contaminada. Tampoco alimentos ni medicinas mojadas. Evitemos enfermedades. ¿Qué está bueno, pasando y después aquí? De esta pausa informativa, María, vamos a continuar con algo de música acá en su radio. ¿Qué pasa? La lluvia, la correntada. Hubo una correntada en el río y se inundó la cabaña. ¿Qué? ¿La cabaña de nosotros? Sí, y también... ¿Le pasó algo a Claudia o a Esteban? No. Ellos están bien, pero necesitan sacar las cosas. Se andan buscando. Están en la cabaña. Sí. Esteban. Esteban. Aquí. Aquí. Ay, qué dicha que llegaste. Empacaste todo. Llamaron del valle. El huracán viene hacia el país y va a llover más. Tienes razón. Hay que llevar las cosas a la bodega. Pero después yo vengo a cuidar la cabaña. María fue a buscar a Diego a la bodega. Bueno, todavía mejor, así nos ayudan a llevar todo. Empezá por esa caja, ahí está el radio. ¿Qué? ¿Guardaste el radio? Ay, Esteban, oíme. Deberíamos de avisarle a los mineros. No, hay tiempo. Apúrate, ya amarré la lancha lejos del río. Pero tenemos que llevar la comida que sobró de ayer. ¡Vamos, ya! ¡Sí! Hey, ¿cómo te sentís? Todavía me duele, pero ya voy mejor, don Pedro. Eso está. ¿Y qué? ¿Se sabe algo de la gente que subió? ¿Qué va? Eso va para largo. ¿No ve que iban a subir por la quebrada? Lo que me preocupa es la tormenta que les está cayendo. Sí, está peor que ayer. Sí. Es que era la fuerza con la que se vino esa presa anoche. Me imagino. Por eso es que tenemos a la gente guardando comida y agua por si se sale mucho el río. ¿Y usted cree que puede llegar hasta aquí? No creo. En todo lo que tengo de vivir por acá, si acaso una o dos veces ha llegado algo de agua. ¡Rápido! ¡No se queden atrás! Ya no podemos correr más rápido, Joaquín. ¡Tampoco se desespere! ¡Dios mío! ¡No ahora!